Oli. Qué bonitos los amaneceres, qué bonitos los atardeceres, qué bonito el azul y el verde, qué bonito le gusta a la gente, pero a mí, no sé, algo me falta. Sin darme cuenta hablo en voz alta y veo tus lágrimas diamante con esa luz tan brillante. El aire se ha quedado parado y yo estoy aquí esperando un milagro. Entiendo que a veces la vida es tranquila, entiendo que a veces aniquila, entonces respiro muy fuerte, más que nunca me alegro de verte, tenerte aquí a mi lado. Me quedo contento y callado admirando la luz plateada que llevamos en la mirada. El aire se mueve despacio y estamos aquí esperando un milagro. Coches sonrientes te enseñan los dientes, cualquiera lo sabe de sobra. Dime quién lo entiende, dime quién lo logra. Y yo hace tiempo lo estoy intentando, las mañanas mirando hacia el cielo, preparado me estiro cantando. El aire parece que habla y yo estoy aquí esperando un milagro, esperando un milagro. El aire se mueve despacio y estamos aquí esperando un milagro, esperando un milagro, esperando, esperando un milagro, esperando, esperando, esperando un milagro, esperando un milagro. Esperando un